fuiste tú. Angelito, déjame decir que antes que te vi no conocí el amor y por ti aprendí. Eres para mí la dicha que soñé, mi bendición. Llegaste a mi soledad como un amanecer, iluminando así mi corazón, todo mi ser. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. Yo pedí un angelito, corazón eres tú. Llegaste a mi soledad como un amanecer, iluminando así mi corazón y todo mi ser. Me encontré un angelito que bajó del cielo azul. Yo pedí un angelito, corazón.